La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido radioescucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy, junio 30, domingo 13 del tiempo ordinario, las lecturas que se proclaman en la Santa Misa nos hablan del llamado de Dios al servicio, a la libertad, al amor, al desprendimiento y al seguimiento de un discipulado que pone su mirada en el reino de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, 16 al 21. Lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1, 13 al 18. Y el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 62. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llamado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno, «Te seguiré a donde vayas», Jesús respondió, «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». Al otro le dijo, «Sígueme», él respondió, «Déjame ir a enterrar a mi padre». El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Lo acompañan sus discípulos. Continuamos el tema que destacamos el domingo pasado, el discipulado. Ser discípulo es vivir un proceso de asimilación, continúa la persona del Maestro. Por eso, a lo largo de este camino a Jerusalén, el evangelista Lucas nos va a ir desgranando las condiciones propias del auténtico discípulo de Cristo. En ellas debe progresar cada día el discípulo. ¿Qué condiciones se nos subrayan hoy? ¿Quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Calma ante el aparente fracaso. Hay que contar con la libertad de todos y respetarlas. No podemos desesperar nunca, y menos a la primera de cambio. Esa paciencia equivale a la esperanza de conversión ante cualquier persona. No podemos desechar ni acortar esa posibilidad. ¿O es que no somos conscientes de la paciencia y espera que Dios ha derrochado y derrocha con cada uno de nosotros? Y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino los dos, maestro y discípulos, son inseparables. Marchan, caminan, viven juntos. La convivencia con el maestro es la escuela de vida para el discípulo. Pero conviven en camino. No se instalan en una situación conseguida. No tienen aquí morada definitiva. Jerusalén está siempre por alcanzarse. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde reclinar la cabeza. Es consecuencia de la anterior condición. El discípulo vive siempre en el aire, sin apoyaturas ni seguridades. Todo vale menos que el Maestro. De ahí el desprendimiento, la pobreza, la ruptura con tantas cosas que solo un lastre y un oasis de confianza. Sin descartar aquí los vínculos humanos y hasta familiares, y todo como decisión definitiva. El que echa mano al arado y sigue mirando atrás, no vale para el reino de Dios. Alguien puede pensar que decidirse a vivir, según se nos presenta al discípulo, es tanto como arruinar una vida. Y no es así, porque en el fondo se trata solo de dejar que el Maestro ocupe el centro de nuestra vida, cambiándolo por aquello que vale menos que Él. Es adquirir una manera de ser, la misma del Maestro, y bien entendida, esta nueva condición es la de vivir en familia, con Cristo como siempre y unido a todos los demás discípulos, los hermanos, con los que se comparte todo y con los que se proclama la validez de esa manera de vivir. Yeah. El pasado junio 29, celebramos con alegría la fiesta de San Pedro, el príncipe de los apóstoles, y de San Pablo, el apóstol de los gentiles, porque ellos nos transmitieron el Evangelio de Cristo. En el programa El Mensaje no podemos dejar pasar por alto esta importante celebración de dos grandes apóstoles y mártires. El origen de esta fiesta. San Pedro y San Pablo son apóstoles, testigos de Jesús, que dieron un gran testimonio. Se dice que son las dos columnas del edificio de la fe cristiana. Dieron su vida por Jesús y gracias a ellos el cristianismo se extendió por todo el mundo. Los cadáveres de San Pedro y San Pablo estuvieron sepultados juntos por unas décadas. Después se lo devolvieron a las sepulturas originales. En el año 1915 se encontraron esas tumbas y pintadas en los muros de los sepulcros expresiones piadosas que ponían de manifiesto la devoción por San Pedro y San Pablo desde los inicios de la vida cristiana. Se cree que en ese lugar, yo le llamaría las catacumbas, se llevaban a cabo las reuniones de los cristianos primitivos. Esta fiesta doble de San Pedro y San Pablo ha sido conmemorada el 29 de junio desde entonces. El sentido de tener una fiesta es recordar lo que estos dos grandes santos hicieron, aprender de su ejemplo y pedirles en este día especialmente su intercesión por nosotros. Hablemos del apóstol San Pedro. San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo. Tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de sacrificio, cruz y muerte, y hasta le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo. Que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro convirtió a muchos judíos y pensó que ya había cumplido con su misión. Pero Jesús se le apareció y le pidió que llevara esta conversión a los gentiles, a los no judíos. Y en esa época Roma era la ciudad más importante del mundo, por lo que Pedro decidió ir allá a predicar a Jesús. En menos de 300 años, la mayoría de los corazones del Imperio Romano quedaron conquistados para Jesús. Desde entonces, Roma se constituyó como el centro del cristianismo. En el año 64 hubo un incendio muy grande en Roma que no fue posible sofocar. Se corría el rumor de que había sido el emperador Nerón el que lo había provocado. Nerón se dio cuenta que peligraba su trono y alguien le sugirió que acusara a los cristianos de haber provocado el incendio. Fue así como se inició una verdadera cacería de los cristianos. Los arrojaban al circo romano para ser devorados por los leones. Eran quemados en los jardines, asesinados en plena calle o torturados cruelmente. Durante esta persecución, que duró unos 3 años, murió crucificado Pedro por mandato del emperador Nerón. Pidió ser crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su maestro. 37 años duró su seguimiento fiel a Jesús. fue sepultado en la colina Vaticana, cerca del lugar de su martirio. Ahí se construyó la Basílica de San Pedro, centro de la cristiandad. San Pedro escribió dos cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. La institución del papado. Toda organización necesita de una cabeza y Pedro fue el primer jefe y la primera cabeza de la Iglesia. Fue el primer papa de la Iglesia católica. Jesús le entregó las llaves del reino y le dijo que todo lo que atara en la tierra quedaría atado en el cielo, y todo lo que desatara quedaría desatado en el cielo. Jesús le encargó cuidar de su Iglesia, cuidar de su rebaño. El trabajo del Papa no solo es un trabajo de organización y dirección, es ante todo el trabajo de un padre que vela por sus hijos. El Papa es el representante de Cristo en el mundo y es la cabeza visible de la Iglesia. Es el pastor de la Iglesia, la dirige y la mantiene unida. Está asistido por el Espíritu Santo, quien actúa directamente sobre él, lo santifica y le ayuda con sus dones a guiar y fortalecer a la Iglesia con su ejemplo y palabra. El Papa tiene la misión de enseñar, santificar y gobernar a la Iglesia. Nosotros, como cristianos, debemos amarlo por lo que es y por lo que se representa, como un hombre santo que nos da un gran ejemplo y como el representante de Jesucristo en la tierra. Reconocerlo como nuestro pastor, obedecer sus mandatos, conocer su palabra, ser fieles a su enseñanza, defender su persona y su obra y rezar por él. ¿Qué nos enseña Pedro? Nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano hay que esforzarse por ser santo todos los días. Pedro concretamente nos dice, sean santos en su proceder, como es santo el que los ha llamado. Cada quien, de acuerdo a su estado de vida, debe trabajar y pedirle a Dios que le ayude a alcanzar su santidad. Nos enseña que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente. Lo puede hacer capaz de superar los más grandes obstáculos. Siente tu corazón, Jesús, si sufriste por mí, en esa cruz, quiero entender si pensaste en mí al morir, aún sabiendo que te negué, llanto amargo. Te amo. Oh, oh, oh. que te amo. Quiero escuchar aún más cerca tu voz en mí y seguirte hasta el fin y mi vida poner. Pasado, oh, oh, oh, yo distante y apartado, con su sangre me ha limpiado, mientras yo en llanto amargo, oh, me pregunto si te amo, tú lo sabes, te he fallado. Tres veces yo te he negado, y aún así me has perdonado. Te amo. Hablemos de San Pablo. Su nombre era Saulo. Era judío de raza, griego de educación y ciudadano romano. Nació en la provincia romana de Sicilia, en la ciudad de Tarso. Era inteligente y bien preparado. Había estudiado en las mejores escuelas de Jerusalén. Era enemigo de la nueva religión cristiana, ya que era un fariseo muy estricto. Estaba convencido y comprometido con su fe judía. Quería dar testimonio de esta y defenderla a toda costa. Consideraba a los cristianos como una amenaza para su religión y creía que se debía acabar con ellos a cualquier costo. Se dedicó a combatir a los cristianos, quienes tenían razones para temerle. Los jefes del Sanedrín de Jerusalén le encargaron que apresara a los cristianos de la ciudad de Damasco. En el camino de Damasco, se le apareció Jesús en medio de un gran resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con esta frase, Pablo comprendió que Jesús era verdaderamente Hijo de Dios y que al perseguir a los cristianos, perseguía al mismo Cristo que vivía en cada cristiano. Después de este acontecimiento, Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron a Damasco y pasó 3 días sin comer ni beber. Ahí Ananías, obedeciendo a Jesús, hizo que Saulo recobrara la vista, se levantara y fuera bautizado. Tomó Saulo alimento y se sintió con fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y después empezó a predicar a favor de Jesús, diciendo que era el Hijo de Dios. Saulo se cambió el nombre por Pablo. Fue a Jerusalén para ponerse a la orden de San Pedro. La conversión de San Pablo fue total y es el más grande apóstol que la Iglesia ha tenido. Fue el apóstol de los gentiles, ya que llevó el Evangelio a todos los hombres, no solo al pueblo judío. Comprendió muy bien el significado de ser apóstol y de hacer apostolado a favor del mensaje de Jesús. Fue fiel al llamado que Jesús le hizo en el camino de Damasco. Llevó el evangelio por todo el mundo mediterráneo. Su labor no fue fácil. Por un lado, los cristianos desconfiaban de él por su fama de gran perseguidor de las comunidades cristianas. Los judíos, por su parte, le tenían coraje por cambiarse de bando. En varias ocasiones se tuvo que esconder y huir del lugar donde estaba porque su vida peligraba. Realizó 4 grandes viajes apostólicos para llevar a todos los hombres el mensaje de salvación, creando nuevas comunidades cristianas en los lugares por los que pasaba y enseñando y apoyando las comunidades ya existentes. San Pablo escribió 14 cartas o epístolas que forman parte de la Sagrada Escritura. Al igual que Pedro, fue martirizado en Roma. Le cortaron la cabeza con una espada, pues como era ciudadano romano, no podían condenarlo a morir en una cruz, ya que era una muerte reservada para los esclavos. ¿Qué nos enseña San Pablo? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo, comunicando su mensaje con la palabra y el ejemplo, cada uno en el lugar donde viva y de diferentes maneras. Nos enseña también el valor de la conversión. Nos enseña a hacer caso a Jesús, dejando nuestra vida antigua de pecado para comenzar una vida dedicada a la santidad, a las buenas obras y al apostolado. A la manera de Cristo, una nueva jornada o un nuevo domingo, compartiendo una vez más con nuestra amiga Luz Torre y hablando acerca de la próxima y ya cercana JMJ, Jornada Mundial de la Juventud, a celebrarse en Río de Janeiro, Brasil, el próximo mes de julio, del 23 al 28. Cita esta que contará con la presencia a Luz Torres del Santo Padre Francisco y de miles de cientos de jóvenes. Hoy tendremos un programa especial, no digo nada más, solamente compartir contigo y que seas tú quien presente el segmento joven de este día. Bueno, Armando, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Un saludo otra vez a los jóvenes de acá de la Santa Juliana y a todos los jóvenes de Nuestra Señora Reina de la Paz que me acompañan en el peregrinaje que vamos a hacer en Río. Hoy vamos a hablar de los símbolos de la jornada, que es la cruz y la Madre Nuestra Señora. Así es, símbolos que pues estarán muy vinculados en el recorrido de, que han estado muy vinculados en el recorrido de las diferentes jornadas mundiales de la juventud, de las que hablábamos ya el domingo anterior. Mencionabas tú la cruz, y es que es el símbolo de la cristiandad toda. Y yo creo que también lo tiene que ser así para nosotros los jóvenes. Y yo creo que ha sido esta, pues, la primera idea que tuvo en el pensamiento del Santo Padre Beato Juan Pablo II en el momento que creaba a nivel internacional un encuentro tan importante para reunir a jóvenes procedentes de todos los continentes y que fuera este, la cruz, el eje central. Es decir, que fuera un encuentro cristocéntrico, un encuentro con Cristo muerto y resucitado como centro, como camino, como verdad, como vida. La cruz de la JMJ quedó conocida con diferentes nombres, Luz. Cruz del Año Santo, Cruz del Jubileo, Cruz de la JMJ, Cruz Peregrina, y muchos la llaman entonces Cruz de los Jóvenes, porque ella fue entregada por el Beato Juan Pablo II a los jóvenes para que estos, a su vez, la llevasen por todo el mundo, a todos los lugares y todo el tiempo. La cruz de madera de 3.8 metros fue construida y colocada como símbolo de la fe católica acerca del altar principal en la Basílica de San Pedro durante el Año Santo en 1983 al 84. Al finalizar aquel año, después de cerca de la Puerta Santa, el Papa Juan Pablo dio esa cruz con un símbolo de amor de Cristo por la humanidad. Quienes la recibieron en nombre de toda la juventud fueron los jóvenes del Centro Juvenil Internacional San Lorenzo en Roma. Estas fueron las palabras del Papa en aquellas oportunidades. Mis queridos jóvenes, al concluir el Año Santo, yo les confío a ustedes el signo de este año jubilar, la cruz de Cristo. Llévenla por el mundo como una señal, como un símbolo del amor de Cristo por la humanidad. Y anuncien a todos que solamente en la muerte y en la resurrección de Cristo podemos encontrar la salvación y la redención. Como bien has dicho, estas fueron las palabras de su santidad, el Papa Beato Juan Pablo II en Roma, justamente el 22 de abril del año 1984. Los jóvenes acogieron el deseo del Santo Padre. Desde 1984, la Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud peregrinó por el mundo a través de Europa, más allá de la Cortina de Hierro, y hacia pueblos y localidades de Américas, Asia, África y Australia, estando presente en cada celebración internacional de la juventud mundial. En 1994, la Cruz comenzó un compromiso que desde entonces se convirtió en una tradición, su jornada anual por la diócesis del país sede de cada jornada mundial, como un medio de preparación espiritual por el gran evento. Luz, has mencionado dos cosas importantes y me gustaría pues hacer énfasis en ellas. La primera, decías que la cruz desde sus inicios en el año 1984 rompía cortinas de hierro. Cuando hacíamos mención a esto, podemos pensar en diferentes sistemas sociales, ¿verdad? Y cómo la cruz redentora de Cristo Jesús rompe, atraviesa, cruza todos estos obstáculos. Es decir, que para la cruz redentora de Jesucristo, muerto y resucitado, no hay barrera que se interponga. Más aún si es portada por la juventud, una juventud que pone su esperanza en Jesús. Y la segunda cuestión que quería hacer mención era que comentabas tú que la cruz de la que estamos pues dialogando recorre el país antes de celebrarse la jornada. Es decir, si recordamos Cuando terminó la JMJ en Madrid hace 3 años atrás, la cruz se trasladó a Brasil y desde entonces, durante unos cuantos años, 2-3 años, está recorriendo y ha estado recorriendo todas las diócesis de este país tan católico en el Cono Sur, preparando espiritualmente, preparando en formación, en espíritu y en aptitud a todos los jóvenes que tendrán, jóvenes brasileños, la gran responsabilidad de pues abrir los brazos como los tiene el Cristo del Corcovado y recibir a los cientos y cientos de jóvenes peregrinos que se darán cita el próximo mes de julio, tomando como base esta cruz peregrina. La bonita idea de la cruz este año que los programadores de la Jornada Mundial de Río, lo que ellos hicieron, ellos en sí infundieron un app para todos los teléfonos que ustedes, los muchachos usan, que son los teléfonos iPhone y esas cosas, y uno puede seguir la cruz, uno mismo, este año que entero, nosotros toditos podemos seguir la cruz y en ella, en sí, estar formando y tomar formación cada día, cada vez que la cruz se movía por toda la diócesis. Y fue muy lindo, yo seguí la cruz, los jóvenes que van conmigo también seguimos la cruz y pudimos nosotros hacer nuestra formación este año. Y yo creo que esto sin duda alguna le va a servir a muchos jóvenes que nos están escuchando, porque a veces, y no tan jóvenes, creen que la juventud católica es una juventud sin esperanza, una juventud aburrida, una juventud sin ganas de ver el futuro diferente. Y yo creo que poniendo la vista en esta cruz redentora de Jesús, la juventud se torna diferente, ¿verdad? Y yo creo que esto que has mencionado es muy importante, muy importante. La Iglesia cuenta con la juventud. La juventud, siglo XXI, está respondiendo a esta iglesia. Claro que sí. Y yo creo que los jóvenes son el futuro y han sido desde hace mucho tiempo el futuro de la iglesia. Y es bueno que nosotros, los jóvenes y toda la iglesia, apoye a los jóvenes en nuestros peregrinajes, en nuestras ideas y poderse así edificar la iglesia para el mañana. Y recordando ya para pasar al próximo símbolo de la jornada y terminando con la cruz, recordando las palabras de Jesús, el que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Jesús, en sus claras palabras, nos invitaba a nosotros los jóvenes también a superar pues el pecado, a superar las cosas que nos apartan del camino que nos lleva hacia Él. De tomar nuestra cruz diaria, olvidar, quitarnos las tentaciones, quitarnos todas esas cosas que nos apartan de Él y con ánimo, con fuerza, como nos invitaba el Santo Padre Francisco, arraigarnos a esta cruz y decir un sí a la vida y decir un sí a Jesucristo, nuestra esperanza. Tiene razón, Armando. Estábamos hablando de la cruz y lo otro que ha sucedido, que el Papa ha formado, es que Él nos brindó el ícono de Nuestra Señora. En el 2003, el Papa Juan Pablo II dio a los jóvenes un segundo símbolo de fe para ser llevado por el mundo, acompañado la cruz de la Jornada Mundial. El ícono de Nuestra Señora, Salus Populi Romani, una copia contemporánea de antiguo y sagrado ícono encontrado en la primera y más grande basílica consagrada a María, la Madre de Dios en Occidente, Santa María la Mayor. En ese entonces, el Papa Juan Pablo II dijo: hoy yo les confío a ustedes el ícono de María. De ahora en adelante, ella acompañará las jornadas mundiales de la juventud junto a la cruz peregrina. Contemplen a su madre. Ella será una señal, un signo de la presencia materna de María cercana a los jóvenes que son llamados, como el apóstol Juan, a acogerla en sus vidas. Estas fueron las palabras del beato Papa Juan Pablo II en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en el año 2003. Entonces, esos son los dos símbolos de la Jornada Mundial. Son unos símbolos muy bellos que el Papa Juan Pablo II nos ha brindado. En sí, es, como tú decías, es la cruz que nosotros los jóvenes debemos seguir y también es la madre que no puede faltar en todo esto, porque no puede faltar la Madre María, que sí es nuestro símbolo como católicos. Y yo creo también, pensando en el Evangelio donde se manifiesta el Espíritu Santo, la presencia de María con el colegio apostólico, la presencia de María con los discípulos de Jesús, con los apóstoles. Y pensándolo así, la presencia de María con todos los jóvenes procedentes de 5 continentes, procedentes desde las diferentes latitudes del mundo, reunidos todos en torno a María y en torno a la cruz salvadora de Cristo Jesús. Y qué bonito pues sería terminar ofreciendo a María el trabajo de esta Jornada Mundial de la Juventud a celebrarse el próximo mes de julio en Río de Janeiro. Qué bonito sería ofrecer a María todo nuestro sentir, ofrecer a María esta jornada que recién comenzaba. Dediquemos esta oración a todos los jóvenes que vamos a viajar a Brasil este julio y encomendemos nuestra peregrinación y todo lo que vamos a emprender en nuestro viaje a nuestra madre. Vamos a orar la salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Ahora, cuenten conmigo. Cuando ella le dijo sí a Dios, pasó lo siguiente. Cuenten conmigo. 1, 2, 3. Reyes magos siguieron una estrella y llegaron a un pueblecito que se llamaba Belén, donde nació Jesús. Juan lo bautizó en el río Jordán y Jesús pasó, cuenten conmigo, 1, 2, 3 años predicando la perla preciosa del reino de Dios. Todos pensaban que él era un carpintero, pero en realidad él era un pescador de hombres. Lo siguieron 12 discípulos, pero uno de ellos lo traicionó. Por esa traición pasó, cuenten conmigo, 3 días de mucho dolor y sufrimiento hasta que murió en la cruz, derramó su sangre preciosa por nosotros, pero resucitó y subió al cielo. Y desde el cielo nos envió al Espíritu Santo. Un día va a volver glorioso y nos va a llevar con él al cielo, donde estaremos eternamente viviendo esta que es una historia de amor. ¿Quiénes quieren vivir en su vida una historia de amor? ¿Cómo comienza la historia de amor? Cuando la Virgen María dijo sí, ¿a quién? Jóvenes, hay que decirle sí al llamado de Dios. Puede ser que hasta alguno de ustedes Dios llame para que sea sacerdote. Yo pensé eso y me fui al seminario. No pude ser sacerdote, pero estaba dispuesto. Quizá alguno de ustedes, una señorita, la llame el Señor para ser religiosa. Es mejor decirle sí a Dios Las abuelitas decían a las jóvenes que estaban preocupadas que no tengo novio, les decían: no te preocupes, hija. Ay, es que me voy a quedar a vestir santos. Es mejor vestir santos que desnudar borrachos. Es mejor decirle sí a Dios. Un aplauso para los jóvenes, regresen a sus lugares. Mira qué belleza, cuánta juventud tenemos. Además de Jesús, su palabra, los sacramentos, la oración, ¿quiénes pueden ser un apoyo para los jóvenes? Además de Jesús, de la Virgen María, de la Iglesia, de la palabra de Dios, de los sacramentos, ¿quiénes pueden ser un apoyo para los jóvenes? Dígalo fuerte. Los padres, la familia y los padres de familia, como Zaqueo, como Mateo, cuando llevan a Jesús a su casa, están dispuestos a que Jesús llame también a sus hijos. Qué hermoso como lo dice el catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo tengo citado en mi libro Para Salvar a tu Familia. En la página 43 del libro Para Salvar a tu Familia. Es el numeral 2232 del catecismo. Oigan cómo la Iglesia nos enseña a las familias que Jesús visita. Los vínculos familiares, aunque son muy importantes, no son absolutos. A la par que el hijo crece hacia una madurez y autonomía humanas y espirituales, la vocación singular que viene de Dios se afirma con más claridad y fuerza. Los padres deben respetar esta llamada y favorecer la respuesta de sus hijos para seguirla. Es preciso convencerse, repitan conmigo, es preciso convencerse de que la vocación primera del cristiano, de que la vocación primera del cristiano es seguir a Jesús, es padres de familia. Pidámosle al Señor que si es su voluntad, llame a uno de nuestros hijos. Yo sé que no es fácil. Cuando yo le dije a mi hijo Emmanuel, tú puedes ser sacerdote, él me miró y me dijo, ¿y yo por qué, papito? Porque es posible que Dios te llame. Cuando Jesús llega a una familia, llega a sanar, a ayudar, a proveer, a proteger, pero también llega a llamarnos para que le sirvamos. Y Zaqueo dijo, daré la mitad de mis. Entonces nosotros decimos, daremos la mitad de nuestros hijos. Lo que pasa es que nosotros ahora somos familias que solo tienen un hijo o dos. Antes era fácil porque las mamás tenían 8. Y llegaba el padre, mire, ando buscando vocaciones, llévese 4, padre, llévese 4. Llévese 4. Ahora no, si solo tenemos uno o dos, no, padre. Ay, no, no. Ese niño puede ser sacerdote, ni Dios lo quiera. No, no, no. Porque hijos no quisimos tener, pero queremos tener nietos. Las familias cristianas deben estar dispuestas no solo a recibir, sino también a dar. ¿Cómo dijo Zaqueo cuando Jesús llegó a su casa? ¿Cuál fue la primera palabra que salió de la boca de Zaqueo? Daré. ¿Cuántos padres de familia están dispuestos a dar al Señor si le llama a alguno de sus hijos para servirle? A ver, ay, dice, hermano, dice, no levanto la mano porque lo puede tomar en serio, Dios. Lo puede tomar en serio. Ahora yo quiero volver a hablarle a los jóvenes. Jóvenes, el mundo te está llamando por otros caminos. Y te está llamando como la mano se va. Ahora hay una cultura, la cultura del placer, la cultura del tener, los ídolos de este mundo. Como lo dicen nuestros pastores, los obispos de América Latina y el Caribe. En mi libro La riqueza de ser católico, en la página 16, cito estas palabras. Estas son palabras de nuestros obispos, que en Aparecida número 13 nos han dicho: hoy se plantea elegir entre el camino que conduce a la vida o el camino que conduce a la muerte. Los caminos que conducen a la muerte son los caminos que trazan una cultura sin Dios, sin mandamientos o incluso contra Dios. Animados por los ídolos del poder, la riqueza, el placer efímero, el cual termina siendo una cultura contra el ser humano y contra el bien de los pueblos latinoamericanos. Caminos de vida verdadera y plena para todos son caminos de vida eterna. Son aquellos abiertos por la fe que conducen a la plenitud de la vida en Cristo. Esta vida se desarrolla también en plenitud en la existencia humana en su dimensión personal, familiar y cultural. Pongámonos de pie. Hay dos caminos. Un camino que conduce a la vida y otro que conduce a la muerte. Si tú quieres la vida y quieres descubrir lo mucho que hay en ti, yo le doy gracias a Dios que tenía apenas 17 años cuando me di cuenta que tenía mucho para dar. Si tú quieres atender el llamado del Señor, vas a tener una vida llena de alegría, porque hay más alegría en dar que en recibir. Y todo mundo, cuando piensa en Dios, piensa solo en recibir. Ay, Dios mío, saname. Dios mío, ayúdame. Dios mío, protégeme. Dios mío, dame. Pocos, como Zaqueo, dicen: Señor, daré. Y no se trata de dar solo bienes materiales. Parte de nuestra vida o la vida entera. Yo no soy sacerdote. Soy un hombre casado. Tengo hijos. Pero dedico parte de mi tiempo para servirle a Dios, como muchos de ustedes. Pero Dios está invitando a aquellos que quieren servirle sin divisiones, totalmente a Él. Y ahora sí voy a hacer un llamado de oración. Si hay algún joven aquí, o una señorita, que esté dispuesta y diga: Señor, si tú me llamas, yo te sigo. Si tú me llamas para ser sacerdote, si tú me llamas para ser predicador, si tú me llamas para servirte en iglesia, si tú me llamas para ser religiosa, yo estoy dispuesta, Señor. Aquí estoy. ¿Hay alguien hoy aquí? Si hay alguien, venga al frente, vamos a orar por usted. No se asuste, posiblemente el Señor lo llame. Predicadores laicos, catequistas, animadores de comunidades, sacerdotes, religiosas, religiosos, van a ser llamados. Oiga, es serio. Vamos a orar por estos hombres que se están arrodillando aquí, que no están para pedir sanación. Ellos no están diciendo: Señor, no tengo trabajo, no tengo papeles, no tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, no tengo novia, no tengo. Están diciendo: tengo mucho para dar, tengo mi vida. Le voy a pedir al coro que cantemos juntos: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Vamos a ver si le bajamos un poquito el ritmo, que no sea tan corrido, para que oigamos más pausadamente estas palabras. Mientras siguen llegando los jóvenes, puede ser que alguien diga: yo ya estoy muy viejo. No, nadie está viejo para decirle: Señor, quiero servirte, quiero seguirte. Padre Dios Todopoderoso, aquí tienes un grupo de hombres y mujeres dispuestos no solo a pedir, sino a dar. ¿Hay alguna mamá o un papá que estaría dispuesto, si Dios le pide un hijo para ser sacerdote o para ser religiosa, que estaría dispuesto a decirle: sigue al Señor, yo te apoyo, yo te animo? ¿Hay alguien? Ore por sus hijos. El coro nos va a guiar mientras todos oramos. Los que puedan, por favor, extiendan la mano para orar por los que están aquí al frente. Padre Dios Todopoderoso, tú que has venido para llamar a estos hijos tuyos, dales la fuerza para poder responder a tu llamado. En el nombre de Jesús, rompemos toda atadura y los declaramos libres para poder entregarse a ti. Gracias, Señor, por llamarlos. Ahora sí, digamos: estoy dispuesto a lo que quieras, enviando que sea, tú llámame a servir. Ve donde los hombres necesiten tu palabra, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber. Démosle un aplauso al Señor por estos jóvenes. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de... Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora; Estela Alione, voces; Armando García, voces; Jorge Bastanzuri, secretario; David Pérez, ingeniero de grabación. Necesiten tus palabras, necesiten.